ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Nos fuimos al barrio de Valdezarza, que está contiguo al barrio de Tetuán, y allí estuvimos hablando con Manuel y Carlos, que son broncistas. Está su taller a la altura de la calle Villamil 217. Estos dos hermanos empezaron en el oficio con 14 y 15 años respectivamente. Hoy, que ya cuentan con 60 y 61 años de edad, dicen que dentro de 3 o 4 años, cuando se jubilen, el taller desaparecerá, ya que no encuentran recambio generacional ni nadie que quiera este oficio, porque el polvillo del metal, la pulidora y lo sacrificado que resulta no es atractivo para la gente joven. Sí, son los representantes de la artesanía del metal, que está, pues claro, en extinción en Madrid, en todos sitios. Y a pesar de lo duro del oficio, ellos siempre, con la gracia que tienen, con su gracejo, siempre cuentan que les encanta ir todas las mañanas a trabajar y precisamente lo que les gusta es ese olor de metal, es el que les estimula ya para trabajar al comenzar el día. Nos contaban Manuel y Carlos que su padre fue cincelador y quien primero abrió el taller allá por el año 1947 en la calle Paravicinos, y posteriormente se mudaron a la calle Teruel, y desde el año 1969 el taller de broncistas está en la ubicación actual. Nos recordaba Manuel y Carlos que en esta zona donde ellos están había una gran cantidad de talleres de todo tipo, y concretamente nos hablan de las fundiciones con las que trabajaban y que tuvieron que salir del barrio por cuestiones de gases y vertidos. En concreto, nos mencionaban la fundición Ferace en la calle Aquilino Domínguez, la fundición Chuliá en la calle Teruel y la fundición de Francisco. Sí, el trabajo de broncista es ya muy similar al de escultor. De hecho, ellos tienen obras, muchas son obras eminentemente prácticas, pues eso son los pies metálicos de lámparas, por ejemplo, tienen mucho, apliques de armarios o de mesas, pero tienen otras obras ya que ellos hacían ya por gusto propio o unos incluso por encargo, que son realmente esculturas en metal, ¿no? Si alguno de vosotros tiene la curiosidad de acudir por su taller, podréis observar que conservan una colección de útiles y herramientas con una antigüedad de más de 150 años, de martillos forjados a mano, trazadores, abultadores, aplanadores, baquetones, y cada uno hecho para un uso específico. Han creado también sus propios útiles y herramientas cuando les han hecho falta, tirando de imaginación, como una máquina de hacer tubos y otra máquina de hacer Efectivamente, vemos otra vez la innovación que introducen los artesanos, que en el transcurso de su profesión, de su oficio, van creando nuevas formas de hacer, nuevas herramientas, sus propias herramientas propias, que luego pues pasan al acervo cultural, ¿no? Con gran pena nos contaron que toda esta colección museística de útiles que disponen van a tener que ir a la chatarra cuando se jubilen. Así que, sin más, os dejamos con este episodio y esperamos que lo disfrutéis. Se lo cuentas a la gente del barrio y no se lo creen. Cosas que han pasado en este barrio. Y veía yo bajar los caballos de la policía, de la remonta, porque yo he conocido la remonta cuando era la remonta, sí. No como está ahora, por la policía allí, el cuartel, y la policía bajaba por aquí con los caballos, me acuerdo, por todo este campo, este parque, que era un campo de fútbol. Ahí estaba el chorri, había las ranas, ¿te acuerdas? Las ranas. Sí. Joder, es brutal. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Bueno, yo era un chaval que venía aquí con mi padre. Estamos hablando de años. Puede ser del 70 y tantos. Sí, puede ser del 78. No, cuartel de la. Joder, ¿no os acordáis del cuartel de la remonta? Sí. De lo mal que olía cuando pasaba por campo. ¿Por qué? Que el capitán Blanco Argibay era de dos direcciones. Sí. Parece mentira, pero era de dos direcciones. Y joder. La caballería de la Policía Nacional. Bajaban por aquí montando a caballo. De acuerdo que yo tenía un fundidor. Eran los grises todavía. Sí, claro. Iban con el uniforme gris y el casco gris. Y yo tenía un fundidor ahí arriba donde ponían la fruta de Francisco, que estaba abajo, ahí había fundidores, que bueno, es que es irreconocible. Muchos chatarreros. Sí, lo que pasa es que las fundiciones aquí en Madrid, debido a pues a los humos y a todas las escorias que producían, se tuvieron que ir del centro de Madrid. Claro. Pero aquí en entre la calle Aquilino Domínguez. En Aquilino Domínguez. Ah. En la calle Teruel, que estaba Chulia. En Teruel también. En Aquilino Domínguez, que estaba Ferace. Y luego aquí en Tetuán, aquí abajo en De Francisco. Estaba De Francisco. O sea, que vamos a decir que en un radio de 2 kilómetros había 3 fundidores. Sí. Y ahora no hay ninguno. Claro. O sea, ahora si tienes que ir a fundir, o bien te tienes que ir a un polígono, o como hacemos nosotros, mandarlo a Valencia a fundir. Porque para que quien nos esté escuchando, ¿dónde estamos ahora mismo aquí? ¿Qué? Ahora mismo estamos en el barrio de Valdezarza. Bueno, esto es distrito de Moncloa, ¿eh? Distrito de Moncloa, Aravaca. ¿Esto? ¿Aravaca? Sí, esto es Moncloa, Aravaca. Lo divide esta calle. Lo divide el parque, calle. Es Tetuán y esto es Moncloa. Sí, de la calle Villamil hacia la derecha, según subes, es Moncloa, Aravaca. Sí. Y de la calle Villamil a la izquierda, según subes, es Tetuán. Todavía es zona roja y no pagamos el SER. Es muy Tetuán. Sigue siendo zona roja. Es una mezcla entre Tetuán y Barrio de Pilar. Sí, exactamente. O sea, es una mezcla, un híbrido ahí, que ni somos de Tetuán ni somos del Barrio del Pilar, que somos de Valdezarza. Pero yo me refería al lugar. Taller broncista, pues que lleva abierto aquí desde el año 69. Pero mi padre lo tenía abierto antes en la calle Paravicinos desde el año 47, que se puso mi padre por su cuenta. De la calle Paravicinos se fue a la calle Teruel, también aquí en Tetuán. Y luego ya de la calle Teruel se vino en el año 1969 aquí, a la calle que era Villamil, 217. Sí, sí, sí. Y ahora lo estáis llevando los dos hermanos. Y ahora pues lo llevamos mi hermano y yo. 60 y 61 años. Ya lo que le queda al taller es... Tres, cuatro años. De las manos, que a él me dijo el cirujano, dice, si te operas te quedas inútil de las manos. Digo, entonces, ¿con qué trabajo? Si no es más que trabajar con las manos. Entonces la gente joven no lo quiere este oficio, porque aparte pues el polvillo del metal, sí, la pulidora, tal, pues no, no es atractivo, no es atractivo para la gente joven. Entonces, pues, en realidad, ¿cuál es la labor de un broncista? La labor de un broncista es desde que coges una chapa en bruto, como esta, sí, te lías a darle palos, para darle el martelé, para dejarla así. Lisa, ¿no? Para dejarla como lisa. Dejarla así. Y luego de ahí te haces esta bandeja. Ah, una bandeja. No, al revés. Está haciendo el martelé. Estoy haciendo el martelé para luego, claro, para luego dejarlo eso, doblado, y dejarlo pues como esta bandeja. Esta bandeja, que es para hacer unas lámparas. ¿Qué estamos haciendo? Cogerte esto, el fundido, soldarle la trasera, repasarlo, soldarle este bastidor y pulirlo y eso para hacer unos faroles. Sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y ese es por bronce o...? No, latón. Es el latón. Sí. Latón. Porque latón. Los encargos que reciben ahora eran los mismos que cuando su padre recibía antaño. No, ha cambiado mucho el sistema de trabajo. Y el sistema de pedidos. Antes la gente pues apreciaba más la artesanía. Vamos a ver, o sea, la mano de obra tenía su precio y la gente lo sabía apreciar. Pero hoy en día no. O sea, hoy en día, por ejemplo, esta lámpara está hecha completamente a mano, partiendo de cero, y tiene un precio. Esta lámpara similar la puedes tener en una tienda de lámparas por ahí, que a lo mejor, que viene de China, Made in China, a un tercio del precio que le puedo hacer yo. La gente que va, pues, si el efecto es el mismo, pues me compro la barata. Pero hay gente todavía que, por suerte para nosotros, aprecia la calidad y el trabajo. Ya. Entonces, pues, no nos falta el trabajo. Ya. La verdad. Pero antiguamente, cuando su padre, la gente, que le que solicitaba? Mi padre era cincelador. Era cincelador, mi padre era cincelador y hacía... Era maestro, salario, y trabajaba en la orfebrería religiosa. O sea, hacía todo tipo de sagrarios, cálices, custodias, y trabajaba mucho para los curas. O sea, y eran clientes que esos pagaban bien. Bueno, se han quedado con medio España. O sea, no te quiero decir nada. Y por eso te digo, trabajaba mucho para las tiendas de la calle Mayor, que se dedican a vender cosas religiosas, cálices, patenas, custodias, sagrarios. Entonces, trabajaba mucho para ese tipo de cliente. Para ese tipo de cliente, pues ahora se han ido a lo que hacen estándar, a lo que se hace estándar por ahí, y ahora vas a una iglesia, ves un sagrario y dices, anda, pero si es igual que la del sagrario de esta otra iglesia. Ahí antes no, antes cada iglesia tenía, fíjate, su sagrario, que era particular. De una lámpara. Sí, esa es la pantalla, esta es de latón, David, ¿no? Sí. Esta es de latón. Es más oscuro. Lo que pasa es que lleva un baño, le hemos dado una pátina. Una pátina. Está envejecido, pero... Es preciosa. Pero, y ahí, aquel es el cuerpo, y son dos lámparas que estamos haciendo. Ah, el cuerpo es una pero claro, solo son dos lámparas. Estas no se van a hacer más. No es una cosa... Eso es lo que pasa aquí con nosotros, que nosotros viene una decoradora, un diseñador, hace un diseño, se lo hacemos... Y además, o sea, son muy voy a decir, son... esa lámpara no la va a ver en ningún sitio porque es suya. Sí. O sea, por ejemplo, aquí la gente viene y bueno, pues se quedan como impresionados. Por ejemplo, mira, ves aquello, todo aquello es una colección de martillos. Sí, son de herramientas, ¿no? Todo aquello son martillos forjados a mano. Son martillos, hay martillos que tienen 150, 180 años. Y están forjados a mano. Mira, por ejemplo, este que estoy empleando yo ahora, este está forjado a mano. Este martillo puede tener del orden de 110, 120 años. O sea, que ahora tú usas esta bola. Sí, todo. Y cada martillo de esos es distinto y vale para una cosa específica. Porque aquí se forjaban bandejas de plata a martillo. Claro. Y todo eso se hace. Luego compases tengo del orden de 25 o 30 clases distintas de compases, de medir grueso, de medir espesores, de medir distancias, de medir, de marcar, o sea, entonces la gente ve la herramienta que hay aquí y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que con esta herramienta tan básica hagáis las cosas que hacéis? Esa tendrá 150 años. Esa más. O sea, esa máquina. Eso sí, eso es una hilera. Es una hilera de estirar. Tenía dos mangos a los lados, que por ahí están, se metía la varilla de 5, les empiezan a dar vueltas hasta que salga de 4. La calentaba, la metías por otra hilera, le daba vueltas hasta que salga de 3. Así la ibas haciendo... Hasta dejarla en un milímetro. Sí. O sea... Pero eso es. Ibas reduciendo y ibas haciendo hilo. Vas a hacerlo hilo. ¿Tienen nombre las herramientas? Sí, claro, todas. Esa es la hilera, ¿no? Eso es una hilera. Sí. Eso es una hilera. Los martillos, pues cada martillo tiene el trazador, el abultador, el aplanador, el baquetón. O sea, cada martillo tiene su nombre. Cada martillo tiene su nombre y vale para una cosa específica. O sea, no todo. O sea, tú con un martillo eso no puedes clavar un clavo. O sea, para empezar, porque te veo y te puedo regañar. O sea, si me clavas un clavo con un martillo de esos. Porque aparte de esos martillos que tienen mucha historia, ¿no? O sea, pues... Oye, mira, y el cincelador este que... Ah, es este, ¿no? Es que esto es un martillo. Esa es la maceta de cincelar. La maceta de cincelar. Se hacía con esta bola para que se ajuste aquí la palma y todo el trabajo. Para que haga el juego de la rótula. Sí. Y esto se pegan, por ahí están las bolas de pez, que se calentaba la pez, se pega a la chapa y con los hierros, bueno, pues todos esos son botes de hierros. De cinceles. Y bueno, y allí es que tenemos otro local donde tenemos un montón de cosas que fabricamos. Ese sí que valéis que verlo, ese de Eso es increíble. Esto es un paquete de... El cincelador es, vamos a decir, el artista supremo. Un cincelador, como era mi padre, y más siendo maestro de Bellas Artes, de era o sea, buscar la perfección en la pieza, o sea, vamos. Bueno, yo tengo unos relojes allí cincelados por mi padre, sí. Si lo queréis ver. Sí, sí, sí, que son impresionantes. Sí. La gente dice, esto está hecho a mano. Yo le he visto a mi padre una pieza que yo la veía y decía, está maravillosa, es una maravilla. Llegar mi padre y quedarse mirando la pieza, pues esta es una, y decir, no me gusta. Coger un martillo, pum, pum, pum, pum, machacarla y empezar de cero. A lo mejor una pieza de 2 meses de trabajo, te estoy hablando. O sea, mi padre era la persona que buscaba la perfección, no, lo siguiente. Y se ha caído una pista. O sea, sí, o sea, era. Claro, así pasaba. Que la gente, cuando venía a buscar un trabajo bien hecho, acudían a mi padre. O sea, porque sabían que no había precio ni nada, pero eso estaba bien hecho. ¿Os iniciasteis los dos hermanos al mismo tiempo en el taller de tu padre? Sí, sí, yo empecé con 14 años y mi hermano pues con 15. Yo el tema es que. Yo me he pasado de chico, me he pasado muchas horas en el taller, porque veníamos a buscar a mi padre y luego poníamos para casa y a mí el olor, el olor del taller se me quedó metido a mí, sí, y a mí me mujer, ¿cómo mueves a taller? Y a mí ese olor me gustaba y no, ¿como olor metálico? Sí, el olor al metal, ese es un olor muy característico. Y el que no lo sabe, pues no lo aprecia, pero el que cuando entras por las mañanas te da el olor al taller y dices, ya estoy en el taller. Entonces, yo empecé con 14 años y ya tengo 61, camino 62. ¿Cómo se inicia un aprendiz en el taller? ¿Qué eran las primeras cosas que vuestro padre os dejaba hacer? Barrer. e ir a por el bocadillo. Y fijarte mucho. El aprendizaje es a base de... Sí, estar el oficial trabajando y tú pegado al oficial. Y en el momento que apartabas la vista, te hacía el oficial. ¡Que mires! Sí, te daba una colleja y decía, ¡que mires, coño! Y tenías que estar ahí, pendiente. ¿Te das cuenta del color de la pieza? ¿Cómo se coge, qué rojo tiene que coger para que corra la soldadura? Sí. Venga, a ver, hazlo tú. Buah, y fundías la pieza... Y tenías, se te había caído. De hecho, hay un chiste: que hay un aprendiz que está soldando un Cristo y empieza, milagro, milagro, que el Cristo se mueve. Y es que lo estaba fundiendo. O sea. Esta mesa, mira, esta es una mesa de platería, esta tiene que unos. Tiene 5 puestos. Tiene como 5. Sí, unos 150 años. Pero esta es una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo. Ahí trabajaba una persona. 5. Aquí trabajaba otro. Aquí trabajaba otro, tenía sus cajones con todo. Cinco, y esto que ves aquí. Es esto, bueno, esto es una toma de gas. Estas son tomas de gas. Aquí tiene para el soplete. Le metieron el gas. Ahí tenías un fuelle, el enchufe, que le pisabas, le dabas presión a ese gas y hacías lo que hace ahora la autógena. Un fuelle con el pie. Pues, iba dando, me pues te dabas. Y aquí esto, y mientras que uno trabajaba aquí, no importa, resume, ¿no? Aquí soldaba, aquí ahí el otro. Y esta mesa es de Nogal. Dice, bueno, me la han intentado comprar un montón de veces, claro. Para llevársela por ahí. Y esa es otra de 2 puestos. Lo que pasa es que. Bueno, pero esa es más moderna. Esa es más moderna. Pero esta será es del taller de tu padre, ¿no? Sí. Claro, pero, tiene años. Pero la diseñó tu padre. No, esto no, se fabricaban era así. Se fabricaban así. Sí, tendrá que tener la marca y todo por algún lado. Tendrá marca, tiene una marca por ahí. Tiene una placa por ahí grabada. Tiene una placa con la marca, que es Conra. ¿Esto qué es esta pieza? La llave de un grifo. Ah, de refería, ¿no? También hace. Sí. Lo que pasa es que ahora y con estas máquinas de 3D, pues ya se industrializa, ¿no? Un señor con un sistema informático te hace una figura impresionante, no tiene fallos y el escultor que lo tallaba a mano dice, joder, ¿qué pasa? Claro. Porque, claro, yo lo veo, oye, los adelantos están bien, pero que, bueno, yo qué sé. Es otra forma de hacerlo. Es otra historia. Es toda una vida dedicada al oficio. Sí. No cualquiera que entre aquí requiere de estudios o no. ¿Cómo? ¿Qué haría requiere, falta? Requiere lo fundamental, que te guste el oficio. Una tarjeta de visita. Aquí hicimos la tumba de Franco. Hicimos a un señor. La tumba, la tumba de Franco, los escudos que iban dentro de la tumba de Franco, los hicimos aquí nosotros. O sea, que era de muy reconocida, ¿no? Vuestro negocio. Sí, los que trabajábamos mucho para... Trabajábamos más para la fundación. Una tarjeta de visita como esta, por favor, de plata. Ah, son de plata, ¿no? Vamos a ver. Unos dragones, ¿no? ¡Qué maravilla! De plata. Claro, trabajáis también la plata y... Grababa ahí las señas y grababa la tarjeta de visita. ¿Pero para quién eran esas tarjetas de visita? Eso es de un escultor. Esto está copiado de una escultura. Es una hermafrodita o algo de eso. Sí, es una hermafrodita. Sí, es una cosa rara. Nosotros aquí hemos hecho trabajos muy extraños para gente muy extraña. O sea, nosotros hicimos una vez en cooperación con una ebanistería muy de campanillas un mueble, una librería. Mira. Para un jeque árabe, que estamos hablando del año 80 y tantos, una librería de 12 millones de pesetas del año 80 y tantos. ¿Pero una librería de qué? De madera de nogal español, cuidado, nogal español. Y llegó el jeque árabe y dijo: joder, qué bonita es la librería. Claro, una librería tenía 6 metros y pico, por 3 de alto. Y llegó y dijo: está descuadrada de allí. Y le ponían en el acero y es como está descuadrada, o sea, no está. Por corriente hasta que se quedaba en el acero. No sé, pero se ha podido ir descuadrada un poquito, pero. Dice: bueno, ¿cuánto es la librería? 12 millones. Toma, 12 millones de pesetas. Dame un hacha. Cogió el hacha y la destrozó. Así por. Y dijo: y ahora me la repites. Pero la pagó primero. Míralo, aquí pues está. ¿Qué es esto? Este es, ¿ves? El electrodo. Eso es el electrodo para grabar el. Para grabar. Por electroerosión. Por electroerosión. Claro, es como una especie de grabado. Grabas. Grabado, ¿no? Este cae justamente. Mira, este está clavado ahí. Pues, en cobre se va clavando con electricidad sobre el acero. Va inmerso y va sumergido en petróleo. Y está. Y por electricidad. Pum. Se tira 4 días. Pero mira, no se puede mover de aquí. O sea, sobre el acero, es que es su. Y a base de electricidad se va a grabar marcando. Los llaveros de cuando el hotel Villamana tenía llaveros. Ahora ya no tiene llaveros. Ahora tiene tarjetas electrónicas. Para entrar a la habitación. Pero antes tenía llaveros. Sí. Eso hacíamos nosotros. Pero que habéis hecho de todo. Joder. Sí. Pero habéis tenido que hacer incluso vuestros propios útiles para hacer. Claro. Piezas. Claro. Habéis tenido que crear vuestros propios útiles. Sí, hombre, joder, si te enseño la máquina de doblar tubos, ya te puede dar un ataque. Todos son útiles. Mira, esto es un útil. Pues un útil, ¿para qué? Para doblar. Pues mira, aquí metías el tubo, le doblabas por aquí, le sacabas por aquí y sacabas un aplique. Es alemán. Sí, eso lo está hecho por nosotros. Es alemán. Pero nosotros. Pero son inventos. Son claro, es todo. Es que la imaginación lo es todo. Claro. Todo son, eso es un útil. Pero para todo. No solamente para el trabajo, para el oficio. Para trabajar. Para todo. En la vida, la imaginación es todo. El mayor tesoro que tiene el ser humano. Hombre, hay que desarrollarla. Hay gente más creativa que otra. Hay que saber desarrollarla. Y saber qué necesidades tienes y echar la imaginación para ver cómo te las solucionas. Mira, perdón. Este cacharro es para hacer aros. ¿Para hacer aros? Aros. Pues una especie de masa. Sí, le enganchas aquí en recto. Tú le coges, sujeta aquí. Tú le coges aquí en el tornillo. Y otro uno coge el tubo y le sujetas aquí. Y cuando te sacas le vas dando vueltas a esto, y va haciendo el muelle. Y sale reventadito. Y sale reventadito. Se hacen los aros. No gasta luz. Y ese lo habéis hecho vosotros. Sí. Esto es un invento nuestro. Sí. Esa máquina la habéis hecho vosotros. Sí, esto no se vende. Ahora las hay hidráulicas. Ni la habéis patentado. Pero ¿sabes lo que va a pasar de esto dentro de 5 o 6 años? Cuando nos jubilemos. Que todo va a ir a la chatarra. Eso va a ir a la chatarra. Esto va a ir a la chatarra. Todo lo que te estoy contando. Esta máquina de cortar chapa. Se baja y cortan la chapa. Tiene 100 años. Es que me da cosa que se la lleve el chatarrero. Carlos, Manolo, ¿sigue siendo esto un negocio rentable? Sí, sí. De hecho, ayer yo se lo comentaba a mi hermano. Si el volumen de trabajo que tenemos ahora nos pilla hace 20 años, estamos nadando en la abundancia. O sea, que realmente nos ha pillado tarde. El problema es que no haya cambios porque la gente lo quiere, no porque no, claro, sea. No, porque no sea rentable. Sí, es porque hemos sacrificado. Pero aquí nosotros abrimos a las 7:30 de la mañana. Y son las 7:30 de la tarde y todavía estamos aquí. Claro, y hemos comido aquí. O sea, que no vamos a comer a ningún lado. O sea, que. Vamos al local, comemos en el local y nos venimos a seguir trabajando. Hombre, también nos lo pasamos bien. Porque o sea, eso sí, no, él, yo estoy ahí dando golpes y él aquí. ¿Cuánta gente ha habido en el taller aquí? Es su mejor momento. Aquí, pues estaba Pepe, estaba cinco, seis. Antonio el Drácula. Cinco, seis. Estaba Pepe, el Lorente, estaba José, o sea, Pablo, el Javi, papá, tú y yo, 8. Y se han jubilado también. Sí, sí, bueno. Y Santiago. Oh, no, mi padre se murió, otros se han jubilado y. Bueno, ya sí, no, el que no se ha muerto se ha jubilado. Y aprendices no llegará a tener aprendices. No aguantan una semana aquí. No. En el momento que llegan a su casa con las manos llenas de ampollas, dicen, esto no es lo mío. Trabajo muy duro físicamente también. Sí. Bueno. ¿Duro físicamente? No, A lo mejor al principio. Si fuese... Al principio cuando te coges y te hacen como por ejemplo me hacían a mí, que me daban una montaña así, ¿te acuerdas? De las piscinas. Ya, y limaba. Una montaña de piscinas, una lima y el tornillo. Decía, ala, ponte. Y acababas con las manos reventadas de limar. Pero después de tantas horas, si fuese muy duro, no estaríamos tan gordos. ¿Qué son también, o sea, que... No, es un rosetón que hacíamos antes para unos accesorios que hacíamos. Sí, por allí hay. Accesorios de cuarto de baño hacíamos muchísimos, claro, antes. Sí. Hacíamos los cisnes, esos que echaban el agua por la boca, los delfines, las griferías esas artísticas. O sea, no tenemos publicidad ninguna, nunca. Nunca hemos hecho publicidad ninguna en ningún sitio. Nunca, jamás. Porque no nos ha hecho falta. Es justo lo contrario de lo que ocurre ahora, que hay gente que se pasa más tiempo en redes publicitándose, sí, pero sí, porque no tiene otra cosa que hacer. Pero a nosotros por suerte no nos ha hecho falta es nunca. Una maravilla, sí. Porque nosotros, el boca a boca con nosotros ha funcionado muy bien. Porque me llaman, oye, que me ha dicho mi amiga fulanita que vosotros sois capaces de hacerme esto. Pues no lo sé, pásame la foto, dame explicaciones, qué es lo que quieres. Y luego se lo haces y se queda tan contenta la gente. Claro. ¿Sabe? Y luego esa, pues, llega, oye, ¿dónde te han hecho ese espejo? ¿Dónde te han hecho esa lámpara? Ah. Pues mira, aquí. Pues, un anillero. Para guardar anillos, ¿no? Anillos, no, anillos. Para que te lo pruebes tú y sacar la medida de tu anillo. Ah, y hacértelo a la medida. Claro, la medida. Sí. Hay desde un dedo súper gordo a lo más. El 7. Claro, claro. Ya tenía el del molde. Tú coges la medida para decírselo a esto. Oye, que llevo el 7. Tengo el 7. O sea, sí, amigos, sí. Si quieres, pueden, ¿no? Pero. Como. Mira, el número 7 me viene de maravilla. ¿Con qué otros oficios habéis trabajado porque seáis complementarios? Con muchos ebanistas, carpinteros, cristaleros, entalladores, mucha gente. Mucha ¿Y gente. Estaban por esta zona también o...? Antes sí. Antes es que aquí en este rincón de aquí, aquí en, o sea, lo que es en esta calle y en la plaza, había de todo. Teníamos entalladores, encuadernadores, matriceros, torneros, los encuadernadores todavía están. Sí. Estaban los silleros, el tapicero, bueno, había de todos los oficios. Hasta una imprenta teníamos ahí, en el rincón. El Rafa, ¿verdad? Que ponía, hacía los libros, me acuerdo con el este de oro, con el pan de Molina, que le iba poniendo el. El pan de oro. Hacía libros guapos. Le daban unos libros de esos, sí. Los hacía en piel y luego les ponía. Sí. Eran dos hermanos y se han muerto los dos. Wow. Ah, pero esos son los falcones. Los falcones que estaban ahí. ¿Se ha mecanizado mucho vuestro trabajo o sigue siendo tan manual y artesano como...? No, hombre, se ha mecanizado muchísimo. De hecho, hay empresas que se dedican a hacer cosas de estas, pero a gran escala. O sea, vamos a decir, una producción de estándar, que no, nosotros no podemos competir con ellos bajo ningún concepto. Pero lo que hacéis aquí, pero el que lo quiere, pero el que quiere, pero 50 años, ¿no? Puf, todavía seguimos, igual, claro. Todavía seguimos fundiendo la tierra como fundían los fenicios. Fíjate. O sea, con decirte eso ya te he dicho bastante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Fundir a la tierra. Fundir la tierra, ¿qué es, pues, es eso? Mira, por ejemplo. Pues yo he hecho este modelo. Este modelo que me lo he hecho en hierro, ¿lo ves? ¿Qué? Una especie de bandeja, ¿no? Es una especie de bandeja. De es metal. Un tirador para un mueble. Un tirador de un armario, de un armario. Sí. Entonces, yo de este modelo de hierro, me ha sacado este modelo de latón. Esto se clava en la tierra, en una tierra especial, de infusorios que llaman. Lo clavan y lo dejan enterrado hasta aquí. Va en dos partes. Está la tierra por debajo y otra cama de tierra por encima. Entonces abren por la mitad, sacan el modelo y se queda el hueco en la tierra. Sí. Entonces ahí hacen el bebedero, cierran las dos partes y por ese bebedero echan el metal fundido. No, y ya sale esto. Como el de escayola, pero en otro tipo. Sí. ¿Y eso dónde se hace? ¿En la tierra? Es una tierra de infusorios. Antes. Bueno, ya, ahora ya no. Ahora es. ¿Dónde se hacía antes? ¿En el campo? No, aquí en las fundiciones que te he dicho antes, aquí que estaba Chuliá, estaba Ferace, estaba de Francisco. En las fundiciones se hacía así. Se sigue haciendo así. Sí, claro. Lo que pasa es que ya no emplean tierra de infusión, ya se emplean. No te dejan hacerlo aquí porque los han hecho. No, porque los humos. Los baños igual, ya antes había cromadores, niqueladores en la calle Divino Redentor, donde Lope de Haro, todo el colegio, ahí había un cromador, el Lope de Haro, todos esos están. Y eso se ha desaparecido todo. Tienes que irte fuera. Se han ido los polígonos todos. Los vertidos. Por entre los vertidos. El ruido, ¿no? Y el ruido no. Por lo más ruido que hacemos nosotros. Por los vertidos y por los gases. Claro. Por los gases que son sí. Bastante, huelen bastante mal, ya, los ya. Baños, entonces claro, son una, aquí. Eso es la pulidora, ahí es donde pulimos. Ahí dentro, ¿qué hacéis? Eso es el cuarto de tragar mierda. Ahí es donde más virutas hará, ¿no? Más virutas. Aquí es donde se pule, para claro. Dejar las cosas. Y luego, una cosa, toda la viruta que se forma, ¿esa luego se puede reutilizar o sea, hay que tirarla? Se vende con chatarra. Se vende la propia. Lo echamos ahí en los bidones esos. ¿Cuál es el sonido habitual que se escucha en el taller? ¿Por qué no lo reproducimos para que la gente escuche? Antes, ¿qué? Un poco con martilleo. Sí. Es que estaba mi hermano martilleando ahí. ¿Qué martillo es esto? El borde de la placa. Y este es el sonido habitual. ¿Pero qué viene? ¿Nos pones cascos? Sí, están por ahí. Sí, cuando vino la otra vez que vino la inspección del trabajo, dice, ¿no están sus protecciones de los oídos? Digo, ¿qué? Por ahí están. Porque, joder, sí. Es muy fuerte ese sonido, porque es para estar. Pero yo creo que ya te acostumbras de tal manera que ya ni lo oyes. Yo tengo una que llevo, mira, todas estas chapas las he hecho así, y ahora estoy con esas. ¿No tienes 10 ahí o 5? 10, hay 10 de estas y ahora estoy con estas. Son para hacer estas bandejas. Sí, estas sí. Lámparas, claro, son lámparas. No hay nada más bonito que llegas, acabas un trabajo, lo entregas y te diga el cliente, precioso, ha quedado espectacular. Porque hay una base, que es la base fundamental. Si el trabajo sale de aquí y no me gusta a mí, no lo entrego. No lo entrego porque yo sé que a mi cliente no le va a gustar. Entonces yo para que llegara allí y que me diga el cliente, ¿qué me has traído? Me ponga la cara roja de vergüenza, no se lo entrego, prefiero repetirlo. ¿Y por qué trabajos artesanos como el vuestro se están perdiendo? Porque no solamente el vuestro, hemos encontrado otros muchos oficios que porque se están es perdiendo. Es complicado porque tienes que dedicarle muchas horas. Es que aquí es que el trabajo es muy lento, es muy, no lo sé, yo creo que es porque la gente necesitan más tiempo libre y aquí es que este y yo disfrutamos mucho aquí, este es el problema que tenemos, que somos así de desgraciados. Yo aquí he tenido clientes que han venido y me han preguntado, oye, ¿y esto para cuándo? Pues antes de ayer, sin ir más lejos. Oye, ¿esto para cuándo está? Esto yo, mira, antes del mes de abril no te lo puedo entregar. No, imposible, lo necesito para final de febrero. Digo, pues no puede ser. Y no puede ser, y no me la han cargado. Pues yo tengo unas fechas de entrega y yo tengo no preferencias, sino un orden de llegada de los pedidos. O sea, y no voy a coger ni porque tú has llegado hoy, te voy a colar a todo el mundo. No, por muy cliente mío que seas, esto yo no puedo hacer esa discriminación con la gente. Pues todos mis clientes son clientes, para mí son los mejores clientes. Una vez vino aquí un señor, le hicimos un trabajo, sacó, dice, ¿le importa que haga unas fotos? Dice, este taller, como está, todo sucio, en Nueva York hacen cola para entrar a verlo. Claro. Digo, así lo que me está diciendo. Fotos. Dice, esto es una atracción. En Nueva York no hay nada como esto. Dice, esto allí, harían con la falta. Digo, joder, ¿por qué ganas? Dice, os hacía el euro solamente cobrando la entrada a ver el taller. Sí, ¿verdad? Haciendo tours. Pues vamos a quedarnos con ese mensaje que me parece precioso de lo que es un taller. Yo simplemente, cuando hemos entrado aquí, ver, digamos, todas las máquinas, todo el metal, cómo trabajáis, las herramientas, los útiles, realmente es que me parece fantástico. Es algo que yo invito a la gente, a que quien escuche este testimonio pueda pasarse por vuestro taller y ver qué es lo que estáis haciendo. Tiene muchos problemas ahora esto. Tiene muchos problemas, porque ahora viene, entra por aquí un señor y dice, tiene que poner usted un cartel ahí que ponga salida. Y digo, señor, si no hay solo hay una puerta. Sí. Hace falta ser muy tonto para saber que tienes que entrar y salir por ahí. Sí, pero tiene usted que indicarlo. No. Pues pone, la administración pone problemas. Vamos sí. A ver, sí, esta mucha máquina, mucha esta tra- máquina, tra- esta máquina ¿cuántos años tiene? Se parece que tiene 40 años. Pues, usted no puede tener una máquina con 40 años. Y si la máquina la tienen que tirar. ¿Por qué? ¿Si sigue funcionando? Pero es que... Ellos no lo contemplan así. Ellos contemplan que como es una máquina que tiene 50, 60 años, no tiene la etiqueta CE, no vale, la tienes que tirar y te tienes que hacer una inversión de una máquina de esas que vale 1.600, 1.800 euros en gastarte una nueva. Esa otra máquina, esa máquina de taladrar de columna, esa máquina pues puede tener igual otros 40, 50 años. Y nos dijo que esa máquina que estaba obsoleta, que no la podíamos usar, que había que tirarla y comprar una nueva. O sea, digo, vamos a ver. A mí la administración me da ahora mismo, me pone en la mano 15.000 euros, yo renuevo toda la maquinaria del taller. Pero yo, para 3 años que me quedan, para jubilarme, mi maquinaria funciona, me vale perfectamente, no voy a cambiar ninguna. Si usted me quiere sancionar, sancióneme. Al final, no voy a pagar la sanción, me tienen que llevar a la cárcel. No, pero si es que no puedes... No, porque yo no voy a pagar la sanción. Puedes renovar esto es... Y el hombre parece que lo entendió. Taller artesanal. Claro, claro. Pero probablemente las máquinas nuevas no cumplan mejor función que la que tenéis. No, porque la máquina nueva se está comprobado. Nos compramos a Pelcos uno nuevo y ha durado 5 años. A los 5 años ya no funciona. Y hay que tirarla. Están preparadas para ciertas horas de trabajo. Sí, en el momento que cumplen ciertas horas de trabajo, ya no hace más que darte por una, tienes que tirar. Sí. Cambio, esa máquina falló la tecla de ahí, le pusimos. Esto es un mango. Eso es un mango de un freno de una moto. ¿No lo ves? Sí, sí, esto va de maravilla. Suelta el freno y se para. Y llega el hombre. O sea, es como montar en bici, pero en macharro, en máquina. Llegó el hombre de la inspección de trabajo y dice, ¿esto qué es? Digo, una máquina de cortar chapa. ¿No utilizarán ustedes esto? Digo, pues sí, pero hombre, vamos a ver, ¿pero cómo utilizan esto? Que puede explotar. Digo, pero esta máquina, por no tener, no tiene enchufe. Si esta máquina, lo único que puede hacer es que seas muy tonto y metas el dedo y te cortes un dedo. Sí, pero eso te pasa como cierta máquina. Pero hay que ser muy tonto. Claro. El hombre se quedó flipado. Decía, pero bueno, ¿cómo es posible que ese taller todavía haya talleres así? Claro, están acostumbrados a entrar a empresas donde tienes una raya amarilla en el suelo que tienes que ir por la raya amarilla. No, ¿sabes cuál es el consiguió? O sea, dice, coja usted, contrate usted a una empresa de riesgos laborales, 500 euros al año, lo hemos hecho y se acabó. Y está el papel. Claro, el cubrir expediente, sí. 500 pavos que nos cuesta el año, contratar una empresa de riesgos laborales. Porque tengo un trabajador, porque no somos los dos solos. Porque si fuéramos los dos solos autónomos, no teníamos problemas de ningún tipo. Ah, no, los autónomos podemos usar esto y meter la mano. Sí, que no nos pasa nada. Somos autónomos, somos de otra materia. Pero al tener un trabajador ya cambia. Al tener un trabajador... Es que por la mañana viene un trabajador... Que ahora me obligan a hacer un cursillo, fíjate, de acoso en el ámbito laboral. ¿A quién voy a acosar yo? ¿A mi hermano? ¿Al pulidor, que es más feo que pifio? ¿A quién voy a acosar? Voy a hacer un cursillo bonificado de sobre el acoso en el ámbito laboral. Como no nos acosemos este y yo, nos hacemos los martillos. Pues es obligatorio. Viene el inspector del trabajo, tiene usted el cursillo hecho de acoso en el ámbito laboral. No, es cierto,